toda piel, con los tonos de un final. Dejé al dolor volar hacia mi libertad, me citó la eternidad. Saber que en tu cuerpo también hay fecha de